porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Era costumbre que los discípulos hicieran provisión para lavar los pies, debido a la suciedad de la calle. Esta tarea era la de un esclavo o un siervo, pero los discípulos no tenían siervos, y ninguno de ellos quería rebajarse a realizar esta tarea humillante y servil. Cuando Jesús se quitó la ropa exterior y comenzó a lavar sus pies, sus corazones se ablandaron. Habían declarado que Él era el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios se rebajara a realizar la tarea de un esclavo, los avergonzó. El texto dice que antes de hacerlo, Jesús se quitó el manto, mostrando su disposición de rebajarse y humillarse todo lo necesario para alcanzar a sus seguidores. Y entonces, por si eso no fuera suficiente, sabiendo plenamente lo que había en el corazón de Judas, también le lavó los pies. ¿Cuán bajo estás dispuesto a ir para el bien de otros? ¿Cuándo fue la última vez que te sacaste el manto a fin de ministrar a las necesidades de quienes te rodean?